En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Amigas y amigos de Trajines, tenemos el gusto de estar acá con un programa muy especial, hablando tanto de la educación como de la antropología, y con una pareja de amigos muy queridos, por un lado, y que han realizado gran parte de su vida profesional, muy ligada también a Bolivia. Entonces, quiero introducirles en la primera parte a Anke Van Dam primero, y luego vamos a hablar con Tom Salman. Anke, bienvenida. Sabemos que estás volviendo después de un tiempito, porque siempre estás retornando a Bolivia. Tus lazos, a pesar que has dejado hace ya algunos años la embajada y todas tus tareas y deberes de Holanda con Bolivia, y sin embargo mantienes una relación muy estrecha con Bolivia. Entonces, por eso es que te damos la bienvenida nuevamente a Bolivia y, por supuesto, muy contenta de estar aquí en la radio y que estés en la radio en Trajines, hablando un poco de toda tu carrera como un especialista en educación, pero además una especialista ligada a la cooperación y al desarrollo. Tú nos decías hace unos minutos que habías estudiado primero ciencias de la educación. ¿Qué hiciste cuando eras muy joven y terminaste ciencias de la educación? ¿Y por qué te llamó la atención estudiar educación? ¿Por qué ese tema era tan importante para ti cuando eras una joven veinteañera? Bueno, muchas gracias, Rosana. Yo estoy muy contenta de estar aquí contigo para este programa de radio. Y claro, parte de mi corazón está en Bolivia. De haber vivido 9 años en La Paz, entonces yo creo que ya me siento un poquito boliviana de vez en cuando. Bueno, cuando yo tenía 20 años, empecé a trabajar como maestra de primaria. Entonces, allí ya empecé a ver que los temas de educación realmente son importantes, sobre todo para los niños y niñas que tienen pocas posibilidades. Posibilidades de poder estudiar. Yo misma soy de una familia pobre, entonces yo tampoco tenía muchas probabilidades de estudiar, pero justamente en esta época salieron becas, entonces podía empezar a estudiar. Entonces yo sé y conozco muy bien cuáles son los problemas de los jóvenes que no han tenido buena educación. Después estudié ciencias de educación y me especialicé en educación en países en vía de desarrollo. Durante mi estudio ya hice una investigación en Colombia sobre alternativas de educación, cómo puedes llegar mejor a los jóvenes pobres. Y con este tema de cómo empoderar la gente a través de la educación, he seguido trabajando durante todo el tiempo de mi carrera. Y uno de los otros temas que siempre he estado elaborando es el tema de género, porque yo creo que hay que ir incluyendo en las mujeres y darles mayores oportunidades. Y además el tema de interculturalidad, porque yo creo que ahí hay que ir integrando a todos los diferentes grupos y pueblos indígenas a través de la educación, brindarles oportunidades. Educación, empoderamiento, interculturalidad, inclusión y el rol de la mujer, por supuesto. Son temas candentes ayer y hoy. Yo quería preguntarte, antes de que vayamos a fondo sobre tocando estos temas, ¿cómo empiezas a tener esta relación con América Latina? Que creo que primero estuviste en Nicaragua, pero has estado también en Chile, has estado en Ecuador, por supuesto en Bolivia durante 9 años. ¿Cómo surge este interés por América Latina? Entonces, danos un poquito tu recorrido para que la gente pueda verte, imaginarte esta joven dedicada a la educación y que va recorriendo los países de América Latina para luego entrar a estos temas que acabas de plantear. Bueno, cuando yo había terminado la licenciatura, no estaba muy segura qué es lo que quería hacer después. Entonces fui a hacer un viaje de medio año para América Latina. Y esto ir conociendo, no hablé ninguna palabra de español, pero sí a través o durante el viaje empecé a aprender lo poco, lo básico, ¿no? Volví a Holanda y decidí de hacer la maestría en educación en vías de desarrollo. Y allí tenía un profesor chileno. Entonces, a través del profesor chileno, logré obtener una pasantía y podía hacer una investigación en Colombia. Entonces, ahí seguía ya este amor con América Latina y quería seguir haciendo trabajos en América Latina. Entonces, después hice una investigación en Chile sobre educación popular para mujeres, el rol de las mujeres en todo el proceso de transición de dictadura a la democracia. Después trabajé en Nicaragua también en temas de educación, educación técnica y el tema de género, cómo se puede empoderar mujeres a través de la educación técnica, ir viendo cuáles son las alternativas de trabajo, meterles más en trabajos no tradicionales, dándoles mayores oportunidades. Y bueno, allí seguí siempre trabajando con América Latina. Y trabajé en Ecuador y estuve también coordinando un proyecto de investigación sobre educación popular en diferentes países en América Latina, donde yo también hice una investigación sobre el papel de las mujeres y la relación con educación popular, cómo se podía empoderar las mujeres a través de este tipo de programas. Podemos entonces ahora entrar a los dos conceptos, a los dos temas que estás planteando. Por un lado, ¿qué era y qué es la educación popular? ¿Todavía hablamos de educación popular o es un término, un concepto, diríamos, relacionado a Freire, pero que ha quedado más en el pasado? Entonces sería el primer tema de la educación popular y su vigencia o no actualmente. Y dos, el empoderamiento de las mujeres a través de la educación. Sí, bueno, el tema de educación popular estaba muy relacionado con la época de las dictaduras, ¿no? Uh-huh. Que habían como otro tipo de educación que se estaba dando, sobre todo a adultos, para ir reforzando su posición en la sociedad, ir apoyándoles también para enfrentarse a la situación complicada en que vivían. Sin embargo, yo creo que hay varios elementos de la educación popular que se está viendo también en las reformas educativas que se está dando a nivel mundial, ¿no? Que ahí hay mucho más importancia para no solamente educar a los niños y las niñas en conocimientos tradicionales como son lectura, matemáticas, ciencias sociales, sino también dar más énfasis en algunos temas que están relacionados con actitudes, con valores y que tiene que ver con ir generando como un tipo de respeto a los demás. Y que esto sí son temas que vienen de la educación popular, ¿no? Que hay que dar otro tipo de educación, no solamente dar las teorías, sino relacionarlo directamente con la vida cotidiana de los niños. Entonces, ir contextualizando los conocimientos que vas dando y ir relacionándolos con otro tipo de capacidades. Trabajar en grupo, por ejemplo, es un tema que es sumamente importante. Basar los conocimientos en las experiencias mismas. Es saber analizar, tener una autocrítica. Este tipo de capacidades se está tomando cada vez más dentro de la educación. Falta mucho todavía, ¿no? Pero yo creo que sí hay como una tendencia de ir dando más valor a este tipo de temas. Y esto está directamente relacionado con el tema de empoderamiento, porque si tú tienes las capacidades que te permiten tener una vida digna, estás empoderada. porque puedes tomar tus propias decisiones. Tienes una autoestima mucho más alto, entonces sabes lo que quieres y sabes defender, tienes voz, puedes decir lo que piensas. Entonces, esas son cosas que son parte del proceso de empoderamiento. Y allí el tema de género está directamente relacionado, porque las mujeres siempre han estado más atrás. Entonces, hay que ir estimulando para que ellas también tienen mayores oportunidades. Y esta a su vez también está relacionada con el tema de interculturalidad, porque también los grupos indígenas han sido grupos excluidas. Entonces, ir empoderando, ir dando oportunidades tanto a las mujeres como a los grupos excluidos, que en el caso de América Latina son muchas veces los grupos indígenas, allí vas empoderando la gente. Y educación puede ser un buen instrumento para hacerlo. Respecto al tema de empoderamiento, hay algunas críticas que se han hecho al concepto de empoderamiento por ser una manera, diríamos, de ver poco individualista y un poco haciendo abstracción, diríamos, del contexto económico, social, en la que las personas y los actores se mueven. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo, pero es la manera en que yo siempre estaba viendo el tema de empoderamiento, y es que justamente empoderamiento es un instrumento que te puede dar las capacidades para tanto participar socialmente, participar políticamente, pero también participar económicamente. Por eso estaba hablando de esas capacidades que necesitas para poder tener una vida digna. Y para poder entrar en el mundo laboral ahora, actualmente, necesitas otro tipo de capacidades que necesitabas antes. Porque el mercado laboral es muy flexible, cambia mucho. Entonces, allí el tema de empoderamiento sí da justamente un énfasis en mi concepto de empoderamiento, que tal vez es un poco diferente a lo que muchas veces se utiliza. Se da énfasis en este tipo de capacidades. Si hablamos de capacidades y hablamos de mercado laboral, en el caso de muchos países de América Latina o del tercer mundo, el mercado laboral es un mercado informal. Entonces, ¿cómo se combina ese mercado informal donde más o menos cada uno tiene que desarrollar sus propias habilidades, diríamos, para inventarse su trabajo? Entonces, ¿cómo se relaciona el tema de capacidades, educación y estos trabajos a nivel informal? Porque son en la mayoría de los países, tanto de América Latina como de Asia o de la India, etcétera, etcétera, o en África mismo, la mayoría son trabajos informales y muchas veces el comercio en el caso boliviano, por ejemplo, un comercio ambulante que no necesariamente requiere muchas capacidades. ¿Cómo combinamos esos dos temas? Mercado laboral, educación y comercio informal. Lo que yo he estado viendo es que generalmente la educación educa para el mercado formal. Y que lo que tú dices, en muchos países, en la mayoría de la gente, yo estaba leyendo que en algunos países africanos es 90% de los jóvenes entran al mercado laboral informal y no están preparados. Entonces, en ese sentido, yo creo que la educación tiene que ser o tiene que convertirse en otro tipo de educación que no da solamente énfasis en los conocimientos generales que siempre se estaba dando, sino también énfasis en el tipo de capacidad que tú necesitas cuando eres un dueño de tu propia empresa. Uh-huh. Cuando tú eres el único que está trabajando en eso y que tú tienes que generar tus ingresos. Entonces son otro tipo de capacidades que normalmente la educación no da. Entonces yo creo que ahí sí, a nivel mundial la educación tiene que dar una gira. Y lo que se ve que muchas veces la cooperación sigue con esta idea tradicional de ir educando para el mercado formal. Claro. Y justamente yo he estado escribiendo la política nueva de Holanda sobre educación y allí he introducido que hay que dar mucho más énfasis en los jóvenes que van a entrar en el mercado informal y qué tipo de capacidades ellos necesitan. Y esto es contextualizado, porque no es generalizado para todos los jóvenes en todo el mundo qué tipo de capacidades necesitas. Entonces hay que hacer un estudio qué tipo de capacidades necesitas para poder tener una vida digna trabajando en el mercado informal, porque no van a salir entre hoy y mañana de este mercado informal. Entonces, esto justamente es lo que hay que ir trabajando, enfatizando. Y eso lo he metido en la política holandesa para educación. Me parece fantástico porque es todo un desafío además a nivel de lo que se llama el sur global o lo que se llamaban antes los países del tercer mundo, ¿no? Otro tema que me parece fundamental que tú tocas también en tu trabajo es las posibilidades que tienen los individuos y los grupos sociales de enfrentar mejor el mundo y la sociedad a través de la educación. Ahora, mi pregunta sería, ¿hasta qué punto esa forma, diríamos, o ese modus operandi que se tiene de mejorar la situación económica y social a través de la educación es un modelo más bien, no diría europeo, pero de algunos países fundamentales del norte, tanto de Estados Unidos como de otras partes, porque es vía meritocracia que se consigue trabajos y, por lo tanto, a través de la educación uno puede conseguir mejores oportunidades laborales y tener una movilidad social ascendente y tener una mejor situación a nivel general? Pero en muchos de los países, volviendo otra vez al caso de estos países del sur global o de América Latina y del caso de Bolivia, la educación no te permite nada. O sea, en el sentido que no permite ascenso social, muchos médicos pueden estar de taxistas aquí y en la India, mucha gente puede ser muy bien capacitado, pero no es del partido político dominante y por lo tanto no tiene trabajo, mucha gente sin educación logra llegar a puestos políticos y de responsabilidad nacional muy importantes. Entonces la educación, me pregunto yo y comparto esa preocupación contigo, que eres una experta en educación, ¿qué hacemos en estas circunstancias y cuál es el rol ahí de la educación? Porque pareciera que sí funciona la educación en determinados países como una ruta de mejorar, pero en otros países pareciera que la educación es casi como un adorno y por lo tanto los jóvenes tampoco van a buscar esa educación, sino más bien ser de un partido, tener redes sociales, tener apoyo. ¿Cómo está pensando la cooperación también todos estos problemas que se dan en el África, aquí en Bolivia y en otras partes? Ese es un tema sumamente complicado, ¿no? Porque, claro, que esto no solamente depende de una reforma educativa, sino depende también de una reforma de la sociedad, cómo funciona. Todo el sistema político, el sistema de nepotismo, todo esto es algo que a veces es complicado de cambiar. Lo que yo pienso, porque, bueno, educación siempre ha tenido como dos caras, ¿no? Una cara es que tú vas reproduciendo lo que es la sociedad como tal. Entonces, si tú eres una cholita y tu hija va a seguir como cholita, va a ser pobre. Y si tú eres de una familia rica, tienes todas las oportunidades, tienes todos los amiguitos y puedes lograr ciertos puestos bonitos y buenos en la sociedad. Pero, por otro lado, la educación siempre ha tenido también otra cara, ¿no? Y ha tenido esta cara emancipadora, porque conocimiento al final es también un tipo de poder. Si tú tienes conocimiento y sabes manejar bien este conocimiento, también lo puedes utilizar como una herramienta de poder. Esto no significa que para todo el mundo esta educación va a darles un cambio en la vida. Pero yo sí creo que hay que ir pensando también en otros tipos de educación, tal vez. Que este sistema formal que tenemos en todo el mundo apoya a ciertos grupos para ir haciendo una movilización dentro de la sociedad y obtener un buen trabajo, pero para otros no. Entonces, tal vez hay que pensar mucho más en un sistema flexible que incorpora también tipos de educación no formal, como tipo de educación popular, que puede ir dando otro tipo de capacidades a la gente que lo que está dando en la educación formal. Y a lo mejor esto sí puede darles mayores oportunidades, porque allí tú vas viendo mucho más en detalle cuál es el contexto en que estás dando, en qué estás formando a la gente y qué tipo de formación realmente se necesita para poder mejorar la vida de estos jóvenes. Nos queda poco tiempo, Anke, y quería preguntarte en esta última parte de tu intervención. Tú has tenido mucha experiencia acá en Bolivia con el tema de la reforma educativa, por un lado, y por el otro lado, has estado involucrada directamente, además, en la reforma educativa. Quisiéramos conocer un poco tu experiencia al respecto. Creo que es muy interesante que tú puedas ver también en retrospectiva, ahora mirando después de algunos años de haber pasado por eso, ¿cómo ves esa experiencia y cómo ves hacia adelante también el proceso? Creo que la idea que estaba detrás de las dos reformas educativas aquí en Bolivia era ir involucrando mucho más a los grupos excluidos y especialmente los grupos indígenas. Y que esto hasta cierto punto se ha logrado, ¿no? Y hay más atención también para las diferentes culturas. Lo que pasa y lo que yo he estado viendo es que todo el tema de la interculturalidad, el tema de la despatriarcalización, se ha tenido como temas muy teóricos y se ha logrado hasta cierto punto de concretizarlo en el aula, pero se ha quedado en un nivel muy, muy básico o tal vez muy folclórico. Entonces, lo que vas enseñando a los niños son los bailes, los vestidos, algunas otras cosas, que los tipos de comida, pero no el respeto hacia el otro. Porque el respeto hacia el otro no se cambia con saber cuáles son los bailes y cuáles son las tradiciones culturales, sino esto lo vas obteniendo recién cuando vas cambiando tus actitudes. Y la discriminación va a seguir si no cambias estas actitudes, ir generando un respeto hacia los demás. Además, dentro de los mismos grupos indígenas hay mucha discriminación. Entonces, las mujeres, además. Sí, entonces hay que ir viendo también cómo vas formando los niños con otro concepto del otro. Cómo vas viendo al otro. El otro es igual a ti. Y no importa cómo se viste, no importa cómo se ve, no importa qué color de ojos tiene o color de pelo, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Y esto sí está dentro de la política, pero yo creo que es todavía hay que dar muchos pasos para ir concretizando esto en el aula. El desafío difícil. Está en el aula. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Anke, y vamos a pasar ahora a la entrevista. Justamente de los temas que estamos planteando y que tienen que ver con lo universal y lo particular, con los derechos humanos de todos, con la igualdad, la ciudadanía, pero también con la diferencia y el relativismo cultural. Entonces, aquí nos encontramos con Tom Salma. Estamos escuchando Trajines. Tom, tú eres antropólogo y nos dices y nos has comunicado que en general te identifican en la rama de la antropología política. Has hecho una carrera muy ligada a los movimientos sociales, al estudio, a la comprensión de los movimientos sociales y también a lo que llamas la antropología de la ciudadanía. Dos temas que quisiera preguntarte para empezar. ¿qué es la antropología? Sería la antropología de la ciudadanía, en primer lugar. Y dos, ¿cómo articulas el tema de la particularidad y de las identidades, diríamos, locales, etcétera, con este movimiento más bien universal de derechos de los que estábamos hablando justamente con Anke hace algunos minutos? Efectivamente, es un dilema y empiezas con la pregunta ya bien, bien difícil. La primera parte tal vez no es tan difícil. Antropología de la ciudadanía es tratar de investigar cómo la gente común y corriente perciben y cómo experimentan y cómo practican lo que ellos piensan que son sus derechos y sus deberes. En el área de los estudios jurídicos se estudia derechos humanos, derechos de la ciudadanía, deberes del ciudadano, pero todo formal, todo como si todos estos derechos y todos estos conceptos estarían en un vacío, en un sentido abstracto. Para la gente nunca es así. La gente tiene su experiencia con sus derechos, sus privilegios, sus tal vez las amenazas de la vida y oportunidades tal vez para salir adelante en la vida. Entonces, para la gente, su percepción de sus derechos y de sus oportunidades siempre está ligado a la vida que viven y la relación que tienen con su mundo político, cómo perciben a los políticos, cómo perciben a su derecho de votar y por el voto influir la política. Todo esto en una situación, en un contexto muy concreto, que es diferente por país, que es diferente por región, que es diferente tal vez por etnia, que es diferente por género. Todas estas diferencias hay que tomar en cuenta. Entonces, si uno quiere estudiar qué es ciudadanía para la gente, en este caso se trata de una ciudadanía, de una antropología de la ciudadanía. Ahora, yo diría que por lo general antropólogos van a estar muy en favor de este tipo de cosa, porque te abre efectivamente la perspectiva hacia el hecho de que cómo la gente percibe sus derechos no es universal, no es lo mismo en todo el mundo. No es que la gente primero van a mencionar mi derecho a qué sé yo, libertad de expresión, libertad de culto, cosas por el estilo. Lo que la gente aprecian como sus derechos o priorizan como sus derechos depende del contexto en que viven. Hurá, hurá, dicen los antropólogos. Pero si se va demasiado lejos en este tipo de razonamiento, se termina en un relativismo total, relativismo en este sentido de que tus derechos y tal vez la restricción de tus derechos dependería del lugar en que naces, ¿no? Entonces, pobre gente que nace en China, que no pueden expresarse libremente. Pobre gente que son homosexual en Nigeria, no pueden vivir su homosexualidad. Pobre mujeres en países musulmanes, no pueden tener libertades como lo tienen los hombres. Y si quieres evitar decir sí a este tipo de mundo, donde simplemente tus derechos dependen del contexto, entonces igual necesitas un tipo de universalismo, un tipo de derechos mínimos, de derechos absolutamente innegociables para todo el mundo. Este dilema es un dilema con que los antropólogos han luchado por décadas y nunca han podido resolver de verdad. Y aquí estamos. Ahora, en este dilema justamente que tú planteabas y que decías con razón que esto no está resuelto y está planteado desde hace décadas, de alguna manera podríamos decir que los antropólogos han ido hacia justamente el estudio de los derechos contextuales, el estudio de la antropología de la ciudadanía y de los derechos, mientras que los politólogos y los que estudiaban ciencias políticas lo hacen de manera mucho más abstracta y más teórica y más universalista. Lo que tú además has planteado en tu conferencia justamente de despedida de la universidad, después de haber sido director de estudios de la universidad de antropología, es este dilema justamente entre universalismo y particularismo. Y de alguna manera me parece también como que estás poniendo el dedo en la llaga, porque estás tomando ejemplos también muy concretos que te muestran y te expresan este dilema y los problemas que pueden ocurrir. Tú mencionabas además en tu charla el caso boliviano. ¿Por qué no nos cuentas? Y a partir de eso reflexionamos de manera muy concreta, en el aula, diríamos así, con lo concreto, con datos concretos. ¿Cuál es ese dilema y cuáles son los problemas entre el universalismo y el relativismo cultural? Voy a tratar de explicar algo sobre estos temas. Tradicionalmente han sido considerados como casi opuestos, ¿no? Más universalismo significa menos espacio para las diferencias culturales, religiosas, de historia de distintos países y de distintos grupos de gente. Y más relativismo significa menos espacio para unos derechos básicos para todo el mundo. Yo creo que lo importante es tratar de superar esta oposición, como si más del uno significaría automáticamente menos del otro y viceversa. Se puede hacer eso conceptualmente y bueno, he tratado de hacer algo en este sentido, pero también se puede ver qué pasa en situaciones concretas donde este dilema está muy presente. Y yo he estudiado Bolivia, entre otras cosas, aparte de amar mucho a Bolivia, porque Bolivia en los últimos años se ha convertido en un tipo de laboratorio para ver cómo en la práctica se puede tal vez reconciliar estos dos tipos de principios para pensar sobre derechos. Empezamos con establecer que está la Constitución. Una Constitución muy debatido, muy criticado, pero también muy admirado, porque es una constitución que trata de combinar y reconciliar los dos principios. Derechos específicos, derechos especiales, derechos aptos, adaptados a diferencias étnicas, históricas, religiosas, de cosmología, etcétera, etcétera. Derechos para los pueblos indígenas. Está en la Constitución de Bolivia. A la vez está en la Constitución de Bolivia, la actual Constitución, la garantía sobre los derechos individuales clásicos, liberales, como el derecho a firmar contratos, de expresarse, de votar, de participar en lo político, cosas por el estilo. Ahora, Bolivia, tener los dos elementos en la Constitución es solamente el primer paso. Después, el problema es cómo lo vamos a realizar en la práctica. En esta charla a que hiciste referencia, yo mencioné el ejemplo de la toma de la casa de Víctor Hugo Cárdenas en Sancajuira, y debe haber sido en 2009. Y ahí, como en este incidente, se condensa el problema, el dilema. Por un lado, una comunidad indígena que dice que es nuestro derecho y nuestro deber incluso de tratar problemas, tensiones, desacuerdos internos según nuestros usos y costumbres o según nuestros criterios y tradiciones. Y el caso fue que estábamos muy mal contentos con el señor Víctor Hugo Cárdenas y por consecuencia hemos tomado su casa. La respuesta de Víctor Hugo Cárdenas y la gente que apoyan su posición dice: pero mira, esto significaría que se va a prohibir la disidencia dentro de las comunidades indígenas. ¿Y dónde está la protección de mi propiedad? ¿Dónde está mi libertad de expresión? Yo sé que la mayoría de la comunidad estaba en desacuerdo con mis opiniones políticas, pero ¿por qué me castigan de tal manera si mi derecho es tener una opinión diferente? Entonces ahí se ve en concreto cómo aparece una colisión entre, afirmar la prioridad o la preferencia del uno, del un principio o del otro principio. Tal vez una, no solución, pero una manera para pensar sobre este incidente y el dilema que está concreto en este incidente, es que la misma gente que abogan para un derecho a la diferencia, o sea, estilo relativista, necesitan un criterio más universalista para poder defender su posición relativista. Porque si no pueden hablar con los demás, los que piensan de manera diferente, para pedir su derecho a la diferencia, entonces ahí quedaría solamente una cacofonía de opiniones y demandas, sin que habrá un diálogo fructífero para poder hablar sobre hasta qué punto llega el derecho a la diferencia y dónde tenemos que decir hasta aquí llega el derecho a la diferencia y a partir de ahora hay derechos que valen para todos. No es un paso, digamos, decisivo para nada, pero por lo menos da una manera de arguir que supera la oposición, que supera el más uno significa menos del otro y viceversa. Ahora, reflexionando en este caso pues, muy concreto y tratando de superar esa oposición, me pregunto también y te pregunto, ¿hasta qué punto tanto, diríamos, la antropología como la sociología ha hecho una oposición entre comunidad versus individuo? Y acá también estamos viendo esa situación en el caso que tú mencionabas de Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas es una persona, la voz de la comunidad que dice esto, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto también la propia comunidad, la voz de la comunidad, no encierra de alguna manera una abstracción que no es real, en el sentido que la comunidad es muchas veces la voz de y la imposición, y estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de alguna comunidad en específico, pero la comunidad puede ser muchas veces la imposición de unas personas de manera muy concretas y del juego de poder de determinadas personas. Yo tengo la experiencia de haber estado, por ejemplo, en la universidad con un sistema paritario docente-estudiantil acá en la Universidad Boliviana, de que todas las decisiones se toman, ¿no es cierto?, en asamblea, se votan, los estudiantes tienen 50%, los otros 50%, o sea, todo parece increíblemente democrático, igualitario, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en mi experiencia, lo que he visto también, es que muchas de las decisiones que se toman ya están habladas, consensuadas, manipuladas, de tal manera que uno llega a la asamblea y que se supone que todo el mundo está votando por lo que, y ya está todo arreglado, ¿no? Entonces, este hecho también de dejar de oponer y dejar de ver a la comunidad como una voz única y colectiva, y más bien como también un enjambre de poderes tremendos ahí adentro, en la cual el individuo solo y aislado es una muy pequeña ficha y tal vez con muy pequeño poder si es que no está con los poderosos. Sí, efectivamente, tal vez ha sido un tema y incluso una fascinación dentro de la antropología que hoy en día se está paulatinamente superando. La idea de que culturas fueron como homogéneas, que los miembros de una cultura están de acuerdo sobre las cosas, o que, por ejemplo, comunidades siempre son uniformes en el sentido de que la palabra que se ha usado mucho en la antropología para este tipo de sociedad o este tipo de cultura es colectivista. Y el debate, hoy en día yo diría que el debate más que nada es con los países asiáticos, que varios líderes asiáticos, ya desde 2 décadas, 3 décadas tal vez, hablan sobre los valores asiáticos. Valores asiáticos son los valores en que la libertad y toda esta soberanía del individuo es menos importante, mientras que la armonía, la dedicación para la comunidad, el esfuerzo para la comunidad es más importante. Y la obediencia entonces a los líderes que saben, la sabiduría de los líderes, fuera, digamos, lo más importante. Y este fascinación del mundo occidente con el individuo, con sus libertades, es menos importante en este mundo. Yo creo que justamente estamos en una época en que los antropólogos menos y menos creen en este tipo de sociedades, donde el individualismo, donde el, digamos, este anhelo a la libertad no existiera, porque lo común y lo colectivo, etcétera, etcétera, fuera más importante. También en las sociedades, en las culturas que hasta la fecha hemos denominado como colectivista o más comunitaria, ahí también existe y es importante y se debería valorar y respetar el individuo con sus derechos, con sus idiosincrasias, con sus sueños, con sus etcétera, etcétera. Por eso justamente es interesante este fenómeno de que incluso en culturas colectivistas o supuestamente colectivistas, cuando demandan el derecho de mantener su cultura, de, digamos, orientar a sus miembros, a su gente, justamente en contra de eso se podría hacer la pregunta, pero ¿en qué exactamente te bases cuando dices este tipo de cosa? Y concretamente esto se tradujería, por ejemplo, en decir, si una autoridad dice que mi gente no necesitan tanto democracia, mi gente confíen en mí. La respuesta del visitante crítico debería ser, ¿me permites preguntar eso a tu gente? Porque ahí el giro en el argumento debería ser, para que tú pides el derecho a la diferencia, necesitas basarte igual en algo que tenemos en común. Y esta cosita que tenemos en común tendría que basarse en un derecho que es básico para todos. O sea, el derecho a la diferencia se basa en referirse a algo universal. Tal vez en base de eso podemos hacer nuevos pasos en reflexionar sobre lo universal y el derecho a la diferencia, el derecho a lo particular. Y ahí viene otra vez un tema que es común a ambos, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de género, ¿no? Porque de acuerdo a la cultura o a algunas sociedades o algunas culturas, el rol de la mujer, de hecho, es de entrada inferior, visto como, ya sea como menor de edad, no con los mismos derechos, etcétera. Entonces, ahí también está ese dilema, ¿no es cierto?, entre lo que es la cultura, o incluso si le preguntas a la gente, bueno, ¿y usted qué piensa? Aunque probablemente la mayoría en una cultura y en una sociedad podrían decir, las mujeres no deben tener ese derecho, pero no por ello tendríamos que aceptar que las mujeres no deberían tener el derecho, ¿no? O sea, porque probablemente el 90% estén de acuerdo de esa cultura de decir que las mujeres no deberían estudiar, por decir. Y aunque lo digan, ¿hasta qué punto tenemos que aceptar ese razonamiento en pro justamente de estos derechos poco más universales? Sí, por ahí va. Y efectivamente ahí la antropología creo que tiene un problema enorme, un dilema enorme. En los últimos años, muchas veces la antropología, pero también los politólogos, también los políticas internacionales, han sido acusados de eurocentrismo cuando dijeron que, mira, estos pobres países hindús, musulmán, donde se reprime a la mujer. Fueron las mujeres de estos mundos culturales, que dijeron, aguanta, ¿quién decide sobre el grado de nuestra represión y de nuestra discriminación? Deja a nosotros la voz y la estrategia para luchar para nuestros derechos. Porque justamente se trata de eso, que queremos ser musulmanes, queremos ser hindúes y queremos más derechos o más libertades o ser menos, ya no ser tanto víctima de violencia o de discriminación o de exclusión, qué sé yo. Está bien que existen criterios sobre o que se formula o se aboga para criterios sobre igualdad de hombre, mujer, etcétera, etcétera, pero no vengan a vernos, no vengan a decirnos cómo deberíamos hacer nosotros nuestras luchas para esta igualdad o para más derechos. Dejan la agencia, la agency, a nosotras y no vengan con sus criterios sobre quiénes somos, cómo sufrimos y cómo es un escándalo que nos tratan tan mal. Deja la lucha local, deja que sea local y deja que los protagonistas de estas luchas sean la gente local. También dicen los antropólogos, pero también dicen la gente de derecho o de políticas internacionales, está bien eso, pero tampoco queremos caer nuevamente en el relativismo, decir, ya, entonces el derecho de la mujer en Bolivia es estudiar, pero el derecho de la mujer en Arabia Saudita es estudiar solamente hasta secundaria y después ya no porque la ley prohíbe. Este tipo de relativismo, este tipo de permitir la diferencia entre derechos en distintos mundos culturales o religiosos, tampoco queremos. Entonces ahí es el mismo proceso que ojalá nos enseñará cómo vamos a tratar, cómo vamos a tener que tratar este tipo de temas en un mundo que por un lado se está globalizando, entonces interconectándose cada vez más intensamente, y a la vez, justamente por este proceso, se ve que países, culturas, grupos, religiones, regiones, defienden su identidad, su diferencia, su manera de ser, su tradición, etcétera, etcétera. Estamos ante preguntas y dilemas que son sin precedente, entonces vamos a tener que ver cómo resolverlo en el proceso. Tom, tú has dejado la universidad, pero me imagino que no vas a dejar de interesarte ni por Bolivia ni por la investigación. ¿Cómo ves de aquí los próximos años tus intereses más académicos? Bueno, justamente creo que seguir trabajando en este tipo de tema, porque hay tantas cosas todavía sin resolver, tanta cosa que necesita pensar, necesita un tipo de pensamiento que trata de combinar y reconciliar y tal vez buscar sinergia entre lo jurídico, lo normativo, lo ético y lo antropológico, lo etnográfico, etcétera, etcétera. Tratar de combinar todos estos conocimientos, visiones y vocabularios que vienen de todos estos diferentes mundos y tratar de pensar tal vez de manera nueva sobre este famoso dilema sobre los derechos humanos, los derechos universales y cómo vamos a combinar el concepto y ojalá la realización de derechos humanos universales con la diferencia. Aquí mismo en Bolivia, alguna persona indígena, cuando asumió el poder Evo Morales, dijo que, ahora, por fin, vamos a tener una democracia para nosotros. Esta oración siempre me ha fascinado porque es una contradicción en términos muy, muy, muy interesantes. Mira, por un lado, una democracia para nosotros suena como imposible, no puede ser, porque suena como una democracia que no sirve para ustedes, que no sería democracia ni del todo. Pero a la vez, en esta frase, en esta expresión que por fin vamos a tener una democracia para nosotros, se escucha que la manera como ha funcionado la democracia en Bolivia hasta ahora, o hasta entonces, no incluyó a la gente indígena, o por lo menos la gente indígena no se sentía parte de la democracia como existió. Entonces ha sido en la práctica, aparentemente, una democracia que excluye en lugar de incluir a todos. O sea, inventarse una respuesta correcta, convincente a este tipo de queja de que la democracia no ha sido para nosotros hasta la fecha, este creo que me va a inspirar en los próximos años para seguir estudiando el tema de los derechos humanos universales y de los derechos humanos diferenciados. Vuelvo sobre el tema no solo de los indígenas, sino de las mujeres, porque ese es el otro tema que creo que está candente también. Pareciera más legítimo que la voz de los indígenas no estábamos incluidos, pero ni siquiera hay la voz en muchos casos de las mujeres. O sea, ellas tal vez no han tenido la oportunidad de decir siquiera esa frase en muchos momentos, o de manera tan simbólica, diríamos, o que nos aparezca como para citarlas. Para las mujeres creando radio en la cual estamos, por ejemplo, las cuotas que existen en el gobierno actual de Evo Morales no sirven para nada, en el sentido que hay mujeres que están en el poder y sin embargo acatan todo lo que dicen los hombres. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con esta aserción de mujeres creando, pero en todo caso están poniendo el dedo en el hecho de que no es suficiente que las mujeres aparezcan en determinados procesos o como líderes o que estén presentes, porque no necesariamente cambia la situación. Y no necesariamente el hecho de que sean mujeres indígenas, mujeres no indígenas, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, desde la oposición, lo que llama la oposición al MAS, llama la atención también increíblemente, es que es un mosaico, diríamos, de hombres, de enteramente hombres, ¿no? De ahí que hablan de machocracia. Entonces, ¿cómo ves tú esto también como parte de tus desafíos a futuro? Este es uno, la más difícil de todos. Por un lado, estoy en contra de que persona A define cómo y el hecho de que persona B sea discriminada o excluida. Este es un principio antropológico muy importante. No tratas de ser la voz de la otra persona. Si se toma esta idea muy radical, terminas en un lugar donde no quieres estar, porque efectivamente se ve, se nota y es un hecho, y las mujeres sufren esta discriminación, esta exclusión, etcétera, etcétera. De repente se necesitan entonces políticas deliberadas, bien pensadas, para, bueno, yo no sé cuál es exactamente el concepto en español, discriminación positiva, porque si no, sin discriminación positiva, de hecho estamos viviendo una discriminación positiva de hombres, porque tácitamente ahí siempre se reproducen las mismas relaciones, las mismas patrones vuelven a repetirse, y entonces se necesita una acción positiva para que cambien las cosas. Yo no sé cómo resolver exactamente, cuál es el truco, cuál es la fórmula para resolver el problema de que yo no quiero ni debo ser la voz de otra gente y su discriminación y su exclusión, con la necesidad de unas políticas y unas declaraciones y demandas que efectivamente tratan de reparar el daño que día a día se está haciendo. Bueno, muchas gracias, Tom. Muchas gracias, Anke. Realmente creo que podíamos haber hecho mucho más en esto. Podíamos haber utilizado, creo, más de una hora, por supuesto, con cada uno. Pero espero que sea solamente la primera, pero no la última vez. Entonces, tenerlos nuevamente en el programa cuando nos vuelvan a visitar. Y va a ser realmente muy grato para la radio y para mí poder seguir conversando y poder seguir reflexionando sobre estos temas. temas y problemáticas en las que vivimos y convivimos. Entonces, gracias Tom y gracias Anki. De nada. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.